La música alimenta nuestro amor. No habla con palabras, no hace falta. Quien no entienda su arte a mí me espanta, que no será ni digno del Señor. ¿Sabéis que un músico nunca se jubila? ¿Que nunca le abandonan los destellos? Paran cuando ya no hay música en ellos y mientras ese oficio lo encandila. La música no se hace de instrumentos ni brota del pupitre y las lecciones y pone solo un par de condiciones a aquellos que por ella beben viento. Hablar sin decir nada, no hace falta. Formarse de emociones y sentido, sentir detrás de un paso los latidos, y dice mucho más que cuando calla. Se marcha del oído al corazón, evoca sin dicción y hasta sin lengua, tañido de un estruendo que no mengua y pone la sorpresa al cinturón. Espejo para ver lo que se oye y muerde nuestro falla las conciencias. Que no nos falten nunca las demencias de un líder que a la música la apoye. Ensayo, viento y frío, no hay festivo. Montaje, puente, tío y abrazarnos. Y siguen sin dejar de emocionarnos y acuden a la cita y al motivo. Viaje sin el pago merecido. Caminos por la piel y geografía. Un sueño acumulado cada día. Un labio descompuesto e incomprendido. Descanso en la ventana de emergencia. Caminos por andar, todo a la espalda. Baquetas y banderas por guirnalda. Amigos y familia en la ausencia. Quitándole a los tuyos tu figura, al tiempo se les isa medio tiempo. Maldigo el que le dice pasatiempo y no te cataloga por cultura. Y luego te escatiman tus contratos. Negocian con el arte de tu empeño y a costa de tu piel y de tu sueño. Te bajan tu caché y tu salario. Que Euterpe no se nos ponga nerviosa. Que nadie menosprecie partitura. Que alcances la etiqueta de cultura y oigan la hermosura más hermosa. Que aumente en calidad que en corazón. El músico de aquí ya va sobrado. Altruista, generoso y entregado. Cargado de dispendio y de expresión. Que cobren lo que paguen, que lo valen. Que no dejen jamás de sorprendernos. Que truenen con asombro sus eternos pellizcos en el alma, como saben. Dedico mi poema a la guardiana, la vieja defensora del estilo, hija de Kini, novia del sigilo, la madre de las bandas, la decana. Dejadme que lo diga y sea valiente. No hay ni una manera de pagaros, ni precio que pudiera compensaros sacar tanta emoción a tanta gente. El arte que se oye y no se ve. Dejadme que lo diga y que lo cuente. Os siento de verdad como mi gente, pues sois la melodía de la fe. ¡Qué mérito y labor tan desgajada! Lo vuestro no se paga con dinero. 70 veces 7 yo os prefiero. Sois la banda sonora de Granada.